que me ría, pero lo serio me da por reírme. Perdona que no llore, pero lo serio es que a mí no me da por llorar. Perdona por no haberte querido como tú me quisiste. Perdona por no hablar de lo nuestro cuando tuve que hablar. Perdona por no haberme tirado de lo alto del puente cuando me llegó la noticia que me ibas a dejar. Y tú perdona por no haberme aseado ni lavado los dientes cuando se te antojaba de milagro el quererme besar. Perdona si no puse mala cara cada vez que me gritaba. Perdona por mostrar mi indiferencia cuando no tenía razón. Perdona por no haber tirado mi ropa que tanto te molestaba, pero que había camisita y pantalones que costaron un pastón. Y no me digas que no estoy muy cuerdo, y no me digas que estoy medio loco, que para tres días que ya está viviendo yo no me pienso comer. Medio loco, que más tres días que ya está viviendo, yo no me pienso comer. Saliste licenciada con una nota muy alta. Perdona por no haberme separado de mis amigos y amigas. Perdona por llevarle la contraria cuando no te tragabas.